tenés a papá? Sí. Entonces tirame un besito. Uy, qué rico beso. Papá. ¿Qué, mi amor? Mamá. Yo también te amo. Mamá. Yo te amo más. Papá. ¿Qué, mi reina? Ya, ya, ya. Ya, échale. Sí. Señoras y señores, con ustedes, Libre. Pasar sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus besos, tu forma de amar. Otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento estas ganas de amar y este loco quererte. Y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias y amaneceres. Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda, me pregunta por ti el corazón, extrañando tu boda. Otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan sola. Que pase sin ti, sin tener tus caricias y amaneceres. Y otra noche tan llena de ti, recordándote toda, me pregunta por ti el corazón, extrañando tu boda. Otra noche tan llena de ti, es otra noche, pero tan sola. Parece sofocarme en este infierno. Tantas imágenes que tengo de tu cuerpo me quitan el sueño, no puedo creerlo. Mi cuerpo pide más de ti, de tu secreto. Es con mi instinto animal que va sin freno. Veo las horas que se van y solo siento que voy a estallar si es que yo no te tengo. Enciéndeme tu fuego, mis ansias, mis deseos. Ya piérdeme el respeto y ven a mí. Vérete mi cuerpo, contrólame por dentro, con toda la locura que hay en ti. Yeah. Si no puedo dormir, me mata el insomnio. Si no vienes aquí, me mata el insomnio. Hazme lo que quiero de ti, me mata el insomnio. Aunque no me dejas pasaré aquí sin verte. Y cuántas noches despertar por no tenerte. Y cuántas veces viene el sol a aparecerse. Sin que tú te enteres que mi cuerpo quiere. Mi cuerpo pide más de ti, de tu secreto. Que es con instinto animal que va sin freno. Veo las horas que se van y solo siento que voy a estallar si es que yo no te tengo. Enciéndeme tu fuego, mis ansias, mis deseos. Ya piérdeme el respeto y ven a mí. Bébete mi cuerpo, contrólame por dentro. Ser muy fácil olvidar tu cara y poder. colores y el perfume de las flores. Dime por qué, dime por qué. Yo voy a reconstruir mi mundo con otro cariño. Yo quiero volver a ser feliz y abrir nuevos caminos. Solo quiero ya dejar atrás el año que me hiciste y curar mi corazón de las heridas que le diste. Dime por qué vivo atormentado. Dime por qué. Dime por qué aún no te he olvidado. Dime por qué las noches son tan largas, la miel me sabe amarga. Dime por qué. Colores y el perfume de las flores. Dime por qué, dime por qué. Dime por qué vivo atormentado. Dime por qué. Dime por qué aún no te he olvidado. Dime por qué las noches son tan largas, la miel me sabe amarga. Dime por qué. Dime por qué se pierden los colores y el perfume de las flores. Dime por qué. Dime por qué. Dime por qué.

olvidar un amor como el que tú supiste dar. Que duele más al mirarte, no es que te vas a ir, es que se me hizo tan tarde para poder decir te quiero. La verdad, al respirar me huele a soledad, miro atrás y tú te vas y empiezo a olvidar. Cumbia. solo quiero estar hoy junto a ti. Mira lo que me pasa a mí. Solo quiero estar hoy junto a ti. Mira muchacha triste. Solo quiero estar hoy junto a ti. Ayer pasé por su balcón y la esperé como la vez primera. Alguien le habló, le dio un balcón y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso. Era tan linda, no lo pude creer. Mamá taparon su sonrisa también. Estaba triste, no me dijo por qué. Esa muchacha triste yo la voy a querer. Era tan linda, no lo pude creer. Mamá taparon su sonrisa también. Estaba triste, no me dijo por qué. Esa muchacha triste yo la voy a querer. Haciendo daño y está matándome de pena, ay, morena. Pero es que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón. No puedo olvidarla, no he podido, no. No puedo olvidarla, no he podido, no. Abrigo yo he buscado matar de golpe su cariño. Ay, morena, perdóname si te lastimo, pero no es hora que te mienta. Olvídame y busca otro amor. No puedo olvidarla, no he podido, no. No puedo olvidarla, no he podido, no. No puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. ¿Y para qué te lastimo? No tiene sentido, busca otro cariño, yo solo te rompo el corazón. No puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Encendido, busca otro cariño, yo solo te rompo el corazón. ¡Ay, hombre! No quiere salir, no, no la voy a olvidar. No puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. ¿Para qué te lastimo? No tiene sentido, busca otro cariño, yo solo te rompo el corazón. No puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla.